da la oportunidad que nuestros cuerpos se puedan encontrar. Yo me aseguré de traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien. Si se nos da la oportunidad que nuestros cuerpos se puedan encontrar, yo me aseguré de traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien. Abrigo, tu consul, tu loba. Tú serás mi nena, yo el que los besos te roba. Quiero amanecer contigo tocándote toda, mientras disfrutamos el movimiento de las olas. Todo a lo natural sin que nadie nos vea. Si te suena el celu y tu viejo le pitea. Si quieres beber, mami, tú pide lo que sea. Que aquí estoy yo, yo sé que me deseas. Si tú no crees en el amor al igual que yo, entonces lo haremos a tu manera. Si tú no crees en el amor al igual que yo, toda la noche será pasajera. Si tú no crees en el amor, al igual que yo, entonces lo haremos a tu manera. Si tú no crees en el amor, al igual que yo, toda la noche será pasajera. Y veré el sol saliendo junto al amanecer, mientras la brisa acaricia tu pelo, yo te haré mi mujer. Y veré el sol saliendo junto al amanecer, mientras la brisa acaricia tu pelo, yo te haré mi mujer. Yo te haré mi mujer, yo te haré mi mujer, yo te haré mi mujer. Yo te haré mi mujer, yo te haré mi mujer, yo te haré mi mujer.